paseando por mi vieja ciudad, mirando la gente cómo está, y hombres vacíos sin amor, mujeres descalzo mi correr, y al padre bebiendo su sostén, a un joven drogado vi pasar. Dios mío, de ti les quiero hablar, gente de mi sociedad, cuánto dolor soportas por vivir lejos de Dios, por no querer aceptar aquel que tanto te amó. Solo Él puede tu vida transformar. A un niño descalzo vi correr, y al padre bebiendo su sostén, a un joven drogado vi pasar. Dios mío, de ti les quiero hablar, gente de mi sociedad, cuánto dolor soportas por vivir lejos de Dios, por no querer aceptar aquel que tanto te amó. Solo Él puede tu vida transformar. Gente de mi sociedad,